guitarrista fundamentalmente, pero también cantante, y en Uptown Butler, un músico que ha sabido ganarse la vida en los últimos años, que no son pocos en absoluto, interpretando con la guitarra, también con la voz y componiendo muy buenas canciones, equidistantes entre el pop, el jazz y también, naturalmente, entre la música tropical. Mary Jensen, Close Your Eyes, You Are Fine, lo que estamos escuchando. Like a shooting star, I wish you could know that I'm thinking of you all the time. All I can say is you're fine. I wish that I could show you what your love has done for me. Describe this love I found. What I can say is you're fine. I don't even know if you can feel the flow of love the way I do. With a love like this, it only takes a kiss. That you love me too, love me too. Thank you.

Marmalade, un clásico de Patti LaBelle, del que se han hecho decenas de versiones. Incluso han sido recuperadas para el cine en el caso de Molly Rush. Essential Lounge Music, un compilatorio con decenas de clásicos como este. La versión, la de Mary Nelson. De los sueños. Everyone, yeah, baby. you down as your head and spinning all around. Feel the rhythm and chant the rhyme. Come on along and have a real good time. Like the bass home, stomping nuts of oil. Un clásico, The Freak, este que estamos recogiendo en este momento. Más de ese esencial de la música lounge, pero centrado en algunas de las versiones de canciones que han hecho historia en la música. Vuelta a Tom Braxton, Bermuda Nights, prácticamente al final de esta hora. El País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía Información.